usted está escuchando La Gente y su Defensor. El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal. Esto quiere decir que puede presentarse a la justicia cuando los derechos colectivos de los ciudadanos son desconocidos por el Estado. Reúnase con los vecinos, sume firmas y acuda al Ombudsman Nacional. Llámenos al 0810-333-3762 o escríbanos a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. Y en la ciudad de Santiago del Estero hay verdaderamente, y desde hace unos años, no es un hecho reciente, una verdadera ocupación, no ya preocupación, sino ocupación de un grupo de padres y de funcionarios, y ahora van a descubrir por qué digo funcionarios, porque estoy en contacto con uno de ellos, que están muy abocados a la tarea de conseguir contrarrestar el efecto del mercado nocturno. Vamos a llamar así a aquellos que, entendiendo que los más jóvenes que buscan divertirse tienen dinero en sus bolsillos, no se limitan ni acatan la ley, inclusive entendiendo que la venta de alcohol no importa o es independiente de la edad y del lugar donde se suministre ese alcohol. Saben, porque los oyentes más memoriosos hemos dialogado con estos padres santiagueños, que también hay una tarea, una propuesta que está llevando allí el Defensor del Pueblo de la ciudad de Santiago del Estero. Me refiero al señor Luis Ger, que está en contacto en este preciso momento con nosotros y al que le pedimos, luego de saludarlo cordialmente, que nos cuente un poco cuál es su manera de acompañar esta iniciativa. Bueno, había cuenta de esta situación por la que estamos pasando como sociedad, creo, ¿no?, en el descuido de nuestros menores y en la falta de cumplimiento de las normas, de las leyes, que no se las cumple, y además con la problemática de cambiar estos jóvenes para restituir a la sociedad los valores normales. He presentado un proyecto en el Consejo Deliberante en el mes de diciembre, que bueno, todavía no ha sido aprobado, a pesar de que ya lo hemos tratado en comisión varias veces, y yo espero ahora que me llamen en el pleno para que yo lo pueda defender, el proyecto, que está fundamentado científicamente aparte, en cuanto a que el horario de apertura y cierre de los boliches, pub y todo tipo de espectáculos, que yo lo planteo desde las 10, apertura de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, y la prohibición de venta de alcohol desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana del día siguiente. Esto tiene una fundamentación muy fuerte, Omar, porque lo que se plantea es que cuando se produce este tipo de desfasaje en el organismo humano, eso a nivel cronobiología se denomina un efecto jet lag, que es cuando uno cambia de meridiano, que le pasa a la gente que cambia, digamos, de Argentina a Europa, se produce ese efecto jet lag, y el cuerpo, hasta acomodarse nuevamente, demora por cada hora de desfasaje, de sueño, que a eso a nivel científico se llama ciclo circadiano, necesita por cada hora un día de recuperación para recuperación plena, ¿no? Entonces, si nosotros vemos que se produce que los jóvenes vuelven a las 9, 10 de la mañana, que además el alcohol es en forma desmedida, por supuesto que obviamente hay mucha gente que gana con esto, que además se le agrega estos sustantes, que estas bebidas energizantes, el cóctel que se produce en el cuerpo es realmente desastroso, y la recuperación, bueno, el día domingo, que es un día que más o menos uno puede estar en familia, o que los chicos pueden practicar un deporte, o de esparcimiento familiar, directamente lo tienen perdido. El día lunes uno arranca con bajo nivel, ya sea intelectual o físico, para desarrollar tareas de estudio o laborales, y recién el día miércoles estamos recuperando más o menos un 70% de la capacidad máxima que puede tener el humano, ¿no? O sea, esto tiene una fundamentación exacta por tiempo y hora, que no la he investigado yo, obviamente sí, la he investigado yo para traer de gente que tenía investigada y que tiene datos, la Universidad del Litoral, la UBA y la Universidad de Michigan, sobre todo estos efectos, ¿no? Sí. Y bueno, y además estoy planteando ahora que a los menores de 18 años, de los padres de los chicos menores de 18 años, También tengan en cuenta que uno trata de cuidarle la salud física y psíquica como estado a todas las personas. Y entonces los papás aquí en nuestro país, en nuestro país se considera niño hasta los 18 años, ¿no? Uh-huh. Y además nosotros en la Constitución tenemos como regambre constitucional el derecho universal de los niños, o sea, estos niños de 18 años. Y la televisión lo demuestra claramente también cuando a las 10 de la noche cierra, dice, finaliza el horario de protección al menor, es para que o el papá se quede a ver con el chico qué película están dando, o bueno, para que vaya a sus horas de descanso. Y entonces a los papás que no cumplen, y además aquí tenemos propiedad, patria potestad compartida, con el cuidado de estos chicos también, introducirles, no sigamos una sanción, sino de decirle, bueno, cuando se encuentren niños menores de 18 años hasta las 10, 11 de la noche, llamarlo a los padres, hacerles un curso donde vean cuáles son sus responsabilidades, cuáles son los derechos de los niños, cuáles son las obligaciones de los padres. Uh-huh. Esto es en una primera instancia, y en una segunda instancia agravar un poco ya la sanción que le corresponde a los padres por no cumplir también con sus obligaciones, ¿no? Exactamente. Y me parece muy justo y muy lógico aprender y precisar y establecer los límites en esa zona tan conflictiva a veces, que es el pasaje de la adolescencia a la adultez plena, y así por es. Parte de los padres el ceder gradualmente esos espacios de responsabilidad, donde tiene que haber un trabajo en equipo, porque si no, de otro modo las cosas no salen bien. Y yo le agradezco mucho, Luis Ger, defensor del pueblo de Santiago del Estero, este aporte que está haciendo en este tema en particular y esta charla, este contacto que ha tenido con nosotros. Muy amable. Le agradezco muchísimo, Mar, y bueno, queda a su disposición, siempre tratando de trabajar para construir una sociedad mejor, ¿no? Muchísimas gracias por difundir lo que estamos haciendo desde Santiago del Estero. Fue un gusto, hasta la próxima. ¿Quién dijo que está todo perdido? Escuchá. La Corte Suprema está poniendo en caja a todos por la contaminación del Riachuelo y el Defensor del Pueblo está coordinando eso. Me parece que los más jóvenes tenemos que hacer algo a favor de esto y de todo lo que tiene que ver con lograr un ambiente más sano. Tal cual, basta de mirar desde afuera y de pedirle a los demás que se pongan las pilas. Además, el que rompe paga. Si dañaron el medio ambiente, por ley, tienen la obligación de recomponer. El Defensor del Pueblo de la Nación necesita que cada denuncia tenga, claramente, nombre, apellido, DNI y domicilio del denunciante. Además, deberá estar firmada por el que hace la denuncia o su apoderado. Es imprescindible agregar una fotocopia del reclamo efectuado ante el organismo involucrado. Defensor del Pueblo de la Nación. Si los servicios públicos no cumplen, si la salud pública no responde, si los transportes no llegan, si la contaminación no se detiene, si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.